para el registro. Sí. Héctor Buenanturzúa, subcomisario, jefe de la Brigada Antinarcóticos y contra el crimen organizado Valparaíso. Si nos puede contar acerca de esta incautación de armas, si nos puede contar acerca del contexto, ¿cómo se dice? Sí. Esta es una investigación desarrollada por la Brigada Antinarcóticos contra el crimen organizado de Valparaíso, la PDI, en conjunto con la Fiscalía Regional, su unidad de focos en este caso, en la cual se logra determinar la existencia de un domicilio en la ciudad de Quilpué, el cual era utilizado en forma clandestina por un sujeto mayor de edad para la fabricación, modificación o adaptación de diferentes tipos de armas de fuego. Es así que con esta información se logra el registro del inmueble, se logra la incautación de más de 8 armas de fuego, diferentes elementos asociados a la reparación y confección de armas de fuego, se logra la detención de un sujeto mayor de edad, el cual es puesto a disposición en este caso del juez de garantía de Quilpué por infracción a la ley de armas. ¿Cuánta cantidad de armas? Son 8, pero balas y otros tipos de... Efectivamente, tenemos aproximadamente 8 armas de fuego, entre escopeta, fusiles y pistola. Tenemos munición de diferentes calibres y también tenemos diferentes tipos de elementos relacionados con armas de fuego, tales como culatas, cañones, etc. Además de eso, se encontró maquinaria especial para la adaptación y reparación de armas de fuego en el domicilio. Todos los antecedentes son puestos en este caso a través de la Fiscalía a disposición del Ministerio Público y la persona detenida no tenía ningún tipo de antecedentes policiales. ¿Las armas estaban debidamente inscritas? ¿Tenían algún encargo por robo? Las armas estaban debidamente inscritas, algunas de ellas no tenían número de serie, por lo que se están realizando las diligencias para ver su procedencia. Esta persona, ¿por qué delitos? ¿Cuántos delitos son los que infringe? Esta persona pasa a disposición en este caso del juzgado de garantía por infracción a la ley de control de armas. Además se están realizando una serie de diligencias para establecer quién eran las personas que acudían en este caso a ese taller clandestino para realizar la adaptación o en este caso la fabricación de armas de fuego. Perfecto.